Sebastián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Seba González, te saludo acá. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, sí. Primero, dos observaciones. Una, que no solo el estudio es del CEPAM, ni personal, sino que es también del Observatorio Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Pampa, uh-huh. Y me colabora conmigo la licenciada Mercedes Rodríguez, que también es parte del equipo. Y el segundo es que la música con la que me introdujeron es bastante premonitoria de lo que, dice el informe. De terror, ¿o no? Bueno, ¿cómo? La verdad es que sí, Peaky Blinders refleja un poco, o el informe está relacionado con la serie. Sí, la verdad es que los datos, como vos decías, no sé si sorprenden, pero sí ponen en números lo gravísimo de la situación por la que atravesamos. La mayoría de los datos son del tercer trimestre, pero el cuarto trimestre fue casi en la misma línea con lo ocurrido en el tercero. Y marcado un poco en forma de resumen, la crisis nacional con una nueva caída en el nivel de actividad. Llevamos siete contando el último trimestre de 2019, que ya casi es un hecho que va a ser recesivo también. Siete trimestres consecutivos con caída en el nivel de actividad. Eso no ocurría en Argentina desde 2001-2002. Y eso, esta situación sumada a la altísima tasa de interés, la altísima inflación del 55%, que hacía 27 años que no ocurría en Argentina. Bueno, todo esto tuvo varias consecuencias particular para nuestra economía, ¿no? Uh-huh. Obviamente para todas las provincias, pero en este caso haciendo foco en La Pampa. La primera consecuencia directa es que la inflación volvió a ganarle al aumento de los salarios, y los salarios volvieron a perder 5 puntos o 5% este año, que sumado al 11% que perdieron el año pasado, en dos años, el asalariado promedio del sector privado perdió 16% de su poder adquisitivo, o sea, dos meses de sueldo. En dos años perdió un sueldo por año. Eso obviamente repercute en el consumo, y esa caída en el consumo repercute en el empleo. El comercio también perdió puestos de trabajo, y eso hizo que La Pampa perdiera 1.500 puestos de trabajo en los últimos, de trabajo privado registrado, ¿no? Sí. En los últimos 18 meses. Y particularmente un sector muy afectado en La Pampa, en todo el país, pero en particular en La Pampa, es el sector de la construcción. ¿Por qué muy afectado particularmente? Porque a todo el combo recesivo que contamos recién se le agrega una discriminación presupuestaria del gobierno nacional para con nuestra provincia, y particularmente se manifiesta en la obra pública, y a partir de agosto el cepo cambiario, que también, siendo un sector que se mueve habitualmente por cuestiones consuetudinarias, en las operaciones son mayoritariamente en dólares, también provocó otro cimbronazo adicional al sector. Eso hizo que en el tercer trimestre pierda 6,5% con respecto al trimestre anterior, y en el año lleve perdido 17,4% con respecto al año pasado, que es una caída gigantesca para cualquier sector que se analice, ¿no? No, seguro. Todo esto es un poco el resumen del impacto de la crisis nacional en nuestra provincia. Uh-huh. Lo de la construcción, me acuerdo, ¿no? De conversar varias veces con la gente de la UOCRA, que decía, tenemos la mitad de la gente trabajando, ¿no? El 50% de las personas que normalmente están afectadas a la construcción no tiene trabajo, trabaja solamente la mitad, y con la maquinaria pasaba algo similar, Seba. Sí, el nivel de empleo está en los valores de 2005. El nivel de empleo privado, privado registrado de la construcción, está en los mismos valores, retrocedió a valores del año 2005 en nuestra provincia. Y otro elemento, que lo mencioné muy por arriba recién, pero otro elemento que hizo, que generó una fuerte caída en el sector privado de la construcción, es la el freno o la, no sé, porque es mezclado lo que pasó con los créditos UBA o la desaparición de Procrear, o como lo quieras ver. Digo, el crédito Procrear fue reemplazado por los UBA, pero los UBA ya sabemos en qué situaciones terminaron. Entonces eso hizo que también un caudal importantísimo de gente que estaba trabajando en las obras de construcción de la familia de La Pampa hoy esté en esa situación que vos decís de La Boca, que no tienen trabajo. Lo encuentran muy esporádicamente. Claro. Te iba a decir esto, ¿no? Analizando una comparativa, ¿no? La Pampa con el país, donde por ahí siempre se entendió de que La Pampa quedó bastante bien parada dentro de todo y muy entre comillas, ¿no? Obviamente la crisis afectó a la provincia, pero digo, la pérdida del salario a comparación país me parece es menor en la provincia, la caída del consumo más o menos igual, lo que sí, por cantidad de habitantes me parece que lo de la pérdida de empleo es tremendo. Sí, lo de salario en realidad es casi igual, te diría, obviamente, en términos relativos es igual porque eso se arregla en paritaria, que la mayoría de los gremios son paritarias nacionales, en algunos tienen el plus patagónico y demás, que a lo mejor el nivel de salario es más alto, pero la variación en realidad no es la misma a nivel nacional que a nivel provincial en términos de salario. En términos de consumo, sí, probablemente por esto que vos decís, por el impacto en términos de empleo, La Pampa ha tenido mayores caídas en los niveles de consumo que lo que ocurrió a nivel nacional. La Pampa lleva, desde que empezó el gobierno que terminó en diciembre, lleva todos los trimestres consecutivos con caídas en los niveles de consumo. Todo, absolutamente todo. Eso obviamente impacta en las pymes, en el pequeño comercio, en el almacén, en el pequeño negocio de ropa, y toda esa gente, esos negocios a lo mejor tenían un empleado o dos empleados y bueno, muchos de ellos o han desaparecido o lo atienden sus dueños, bueno, todas esas cuestiones que cualquiera que viva en Santa Rosa, por poner una localidad representativa de La Pampa, conoce a alguien que está en esta situación y eso... ha generado un impacto en el desempleo que no es habitual para nuestra provincia. En general, nuestra provincia ha tenido siempre mejores indicadores del mercado de trabajo, entendido en términos sencillos, de desempleo. O sea, siempre ha tenido menos desempleo que la media nacional y hoy está unos puntos por encima. El desempleo del tercer trimestre para La Pampa, si bien bajó un poquito, dio 10,6%, que es altísimo, o sea, superar los dos dígitos ya es muy preocupante, y a nivel nacional dio 9,6, si mal no recuerdo. Claro. Y llevamos 6 trimestres completos con desempleo por encima de los dos dígitos. Esta situación hacía mucho tiempo que no ocurría en La Pampa, y bueno, es producto de todo este combo combinado entre discriminación presupuestaria y recesión nacional. ¿Qué expectativas te parece que hay que tener con respecto a una reactivación económica? Yo creo que el 2020, perdón, va a ser un año todavía muy muy complicado. Hay que terminar, a mi criterio, hay que terminar de ver cómo, que me parece clave no solamente para el 2020, sino para el resto de la gestión, cómo se termina de renegociar la deuda y en qué términos, porque eso va a definir la cantidad de recursos disponibles, no solo del sector público, sino también del sector privado, para financiar la reactivación. Hay que invertir muchísimos recursos en revertir la situación social que quedó del 2018-19, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en financiar la reactivación de las pymes, y todo eso se va a lograr solamente si se logra una renegociación exitosa de la deuda, que haga el pago de la deuda sustentable, y si el pago de la deuda es sustentable, va a ayudar a bajar las tasas de interés, va a ayudar a bajar la inflación, va a ayudar, si todo esto ocurre, va a haber más recursos disponibles, no solamente del sector público, sino también del sector privado, para financiar esta recuperación que se hace postergable, ¿no? Te pregunto porque bueno, es justo como el tema del momento, ¿no? Esto de poder reestructurar la deuda que ha dejado el macrismo, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional principalmente, pero con un montón de acreedores. Si esto que pasó en la provincia de Buenos Aires se puede repetir a nivel país, ¿no? De que haya un grupo que diga, no queremos reestructurar, no queremos perder plata de la que pensábamos que íbamos a ganar y bueno, complicar todavía las cosas. Poder puede pasar, creo que por eso es tan compleja la situación que quedó después de la escandalosa toma de deuda del gobierno anterior, y no es sencilla la tarea que tiene ni la provincia, ni la provincia de Buenos Aires, me refiero a ser el distrito más grande, ni la nación, en este sentido, no lo voy a poner como fácil, ni lo voy a relativizar, es una tarea dificilísima y esto que vos decís es un riesgo que puede existir, que puede existir no, que existe. El trabajo que se está haciendo es justamente para prevenir eso, es un trabajo de gestión, de gestión y de negociación política y económica, o sea, la parte política la está llevando adelante el presidente con su gira, inició con su gira por Europa, y la parte económica la está llevando adelante el ministro Guzmán con el FMI, uno de los principales acreedores, y con el resto de acreedores privados. Por eso creo que es clave el éxito de esta gestión, cómo termine esa renegociación, y en términos personales soy bastante optimista en que se logre unos términos adecuados, por una cuestión no humanitaria, digamos, sí humanitaria para Argentina, pero no por una cuestión caritativa de la contraparte con la que negociamos, sino porque la contraparte también sabe que si Argentina no crece no va a cobrar nada, porque no va a ser posible pagar, con lo cual las dos partes tienen algo para perder si se quiere, y eso hace que la negociación pueda llegar a, creo yo, a buen puerto, no sin desconocer que es una negociación muy compleja, similar en esos términos a la que fue la de 2001. Claro. O sea, en términos de complejidad de la negociación, no hay mucha diferencia entre esta y la de 2001-2002. Y el otro día lo escuchaba a Tayana que decía justamente esta frase de Néstor Kirchner, ¿no? Si no me equivoco, aquello de que los muertos no pagan, ¿no? Entonces, si no le saca el pie de la cabeza, va a ser imposible que Argentina pueda pagar esa deuda. Sí, creo que esa frase es bastante simbólica y sencilla, y eso lo saben los deudores y lo saben los acreedores también. Por eso creo que hay espacio para negociar. Y si no logramos, desde el punto de vista del gobierno nacional, sabe que si no logra una negociación sustentable va a hipotecar el futuro de su gestión, pero principalmente de los argentinos. Y los acreedores saben que a lo mejor tirar mucho la cuerda los hace lograr un beneficio a corto plazo, pero perder el resto del valor de lo que podrían cobrar si logran una renegociación más adecuada para sus intereses, ¿no? Muchas gracias, Seba. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Y te prometemos que te dejamos la cortina del Peaky Blinders para cada ocasión, que tengamos comunicación, porque es verdad, ¿no? Le da como ese tenor ahí. Le agradecemos a Sebastián Lastiri, economista, profesor en la Universidad Nacional de La Pampa, integrante del Centro de Estudios Pampeanos, que, bueno, han proyectado este informe con respecto a la economía pampeana durante el último periodo. Y, bueno, también pudimos hablar un poco acerca de la actualidad, ¿no? Y todas estas negociaciones que se están llevando adelante, principalmente desde el Gobierno Nacional, ¿no? Es importantísimo tener en claro eso. Si Argentina no logra liberar un poco todo el tema del pago de la deuda, va a ser difícil poder lograr una reactivación, ¿no? Y eso era lo que nos explicaba ahí Sebastián Lastiri conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. 33 minutos pasaron de las 11, así seguimos en el 106.1.